Bienvenidos al día 17. Because Shakti is all about supporting you in an effortless way, using the flow of life energy, awakening any chakra brings more power and strength. Puesto que la Shakti es todo lo que nos soporta sin esfuerzo, ya que utiliza el flujo de la energía vital, despertar cada chakra nos aporta más fuerza y potencia. The third chakra is more specific. It's like a core of support that knits together mental, emotional, and spiritual strength. You need all three to overcome obstacles and reach the goals in life that really matter to you. El tercer chakra es el más específico. Es como un punto de apoyo que une la fuerza mental con la fuerza emocional y espiritual. Tienes necesidad de estas tres fuerzas para superar los obstáculos y alcanzar en la vida los objetivos que realmente son importantes para ti. The words associated with this primal power are courage, confidence, self-reliance, stamina, and persistence. By aligning our strength, confidence, and power to the universe, we in turn become a source of organizing power for those around us. Today's spiritual secret is liberating. The greatest power comes from surrender. Las palabras asociadas con este poder primario son la confianza, el coraje, la autoestima, la capacidad de perseverancia y resistencia. Al alinear nuestra fuerza, confianza y potencia con el universo, nos convertimos a nuestra vez en fuente de poder organizativo para aquellos que nos rodean. Hoy descubriremos el secreto espiritual. El mayor poder deriva de la entrega. To surrender is a mysterious process because you don't become passive or give up. Instead, you hand a problem over to a power greater than your limited physical and mental powers. This is the flow of spiritual power. Entregarse es un proceso misterioso. No significa convertirse en pasivo o darse por vencido. Significa dejar el problema en manos de un poder mayor que nuestras limitadas facultades físicas y mentales. Este es el flujo del poder espiritual. Our beings are miraculous. The mind is connected to trillions of cells, forming a healing system that defies medical science to explain. When healing is needed, organized changes occur at every level. The nervous system reroutes nutrients, messenger molecules produce specific signals picked up by white blood cells. The circulatory system calls upon extra blood for the affected area and shifts occur in hormonal balance. Nuestros seres son milagrosos. La mente está conectada a millones de células que forman un sistema de salud que desafía cualquier explicación de la ciencia médica. Cuando se necesita sanar, se producen una serie de cambios organizados en todos los niveles. El sistema nervioso encamina de manera diversa los nutrientes, las moléculas mensajeras que producen señales específicas son captadas por los glóbulos blancos de la sangre. El sistema circulatorio exige un mayor flujo de sangre al área afectada y se producen cambios en el equilibrio hormonal. That's only scratching the surface. But the point is this. The healing system draws on every kind of ability that mind and body possess. doing it with utmost organization and silent communication. Esto es solo un rasguño en la superficie, porque la cuestión es esta. El sistema de sanción se basa en todo tipo de habilidades que la mente y el cuerpo poseen, cumpliendo todo con la mayor organización y comunicación silenciosas. This is a perfect example of the supremely organized, intelligent and silent power that the universe can supply. You don't have to use force to instigate healing because there's an automatic connection through the third chakra to the hidden power that supports all living things. Este es un ejemplo perfecto del poder extremadamente organizado, inteligente y silencioso que el universo nos proporciona. No tienes que usar la fuerza para instigar la curación, porque hay una conexión automática a través del tercer chakra con el poder oculto que tenemos todos los seres vivos. As the power of the universe flows through you to others, you are giving support of a very special kind, the kind that contains healing. Puesto que el poder del universo fluye a través tuyo hacia los demás, estás ofreciendo un tipo de apoyo muy especial, el que contiene la curación. As we prepare for meditation, let's take a moment to consider today's centering thought. I radiate strength and support. I radiate strength and support. Mientras nos preparamos para la meditación, tómate un momento para reflexionar sobre nuestro pensamiento guía de hoy. Emano fuerza y apoyo. Emano fuerza y apoyo. Now, please find a comfortable position. Place your hands lightly in your lap and close your eyes. Ahora, por favor, busca una posición cómoda. Sitúa las manos suavemente sobre tu regazo y cierra los ojos. Connect with your body and notice any tension it might be holding on to. Send loving thoughts to any areas in need of attention and invite your body to release any stress. Conéctate al cuerpo, sintiendo cualquier tensión que te pueda estar frenando. Envía pensamientos de amor a cada área que necesite atención e invita a tu cuerpo a que deje marchar cualquier tipo de estrés. As you inhale and exhale, allow yourself to feel calmer and more relaxed. Con cada inspiración y expiración, siéntete cada vez más tranquilo y relajado. It's time to gently introduce the syllables. Es hora de introducir suavemente las sílabas. Om Swaha. Om Swaha. This is the mantra associated with the third chakra. Este es el mantra asociado con el tercer chakra. Om Swaha. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Om Swaha. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones físicas o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Swaha. Please continue with your meditation. I'll mind the time.

It's time to release the mantra. Es el momento de dejar marchar el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Sigue sentado en reposo, inspirando y expirando lentamente. Cuando te encuentres listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. I radiate strength and support. I radiate strength and support. I radiate strength and support. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Emano fuerza y apoyo. Emano fuerza y apoyo. Emano fuerza y apoyo. To keep the Shakti of power flowing today, take a moment to notice whenever an obstacle is removed or things unexpectedly go well. Para mantener fluyendo la Shakti del poder, a lo largo del día, tómate un momento para observar cada vez que superas un obstáculo o que las cosas van inesperadamente bien. Maybe a person suddenly takes charge to make things happen. A new idea shows the way forward. Or circumstances change for the better out of the blue. By noticing when support arrives unexpectedly, you're keeping up your connection to your third chakra, your power center. Tal vez, de repente alguien se encarga de hacer que las cosas vayan bien. Una nueva idea te indica el camino a seguir. Las circunstancias cambian a mejor. Sin saber cómo, observando cuando el apoyo llega de la forma más inesperada, estás manteniendo la conexión con tu tercer chakra, con el centro del poder. In this flow, we awaken to a silent, intelligent kind of power to resolve any situation without force. This way of being is a gift of positive transformation in the world. En este flujo, nos abrimos a un poder silencioso e inteligente para resolver cualquier situación sin esfuerzo. Esta forma de ser es un regalo para la transformación positiva del mundo. Namaste.